te haces famoso. Mi hermano, mi tiempo es oro. No tengo tiempo para los envidiosos. Me atraso, y yo no creo en los fracasos. Tú crees que yo estoy para buscar un caso, pero si algún día te equivocas y atentas con mi vida, un humilde se convierte en suicida. Y que me busque entonces antes que me caliente y que me den con todo el peso en la ley. Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey, estoy seguro de que eso no va a ser un mamey. Así en la calle que se quiere que uno fracase, se pone miles pruebas para que uno se resbale. Le pone cara linda a falsas amistades, le pone mucho verbo de boca de cobarde. Ajá. A la hora de la verdad tú sabes quiénes meten mano, quiénes son los Judas, quiénes son tus hermanos, quiénes no te fallan, quiénes son los gusanos, quiénes riman por rival y quiénes están un veterano. Si tú brillas y la atención uno llama, más problema uno tiene. Más inteligencia, con dinero y más fama, más problema. Se equivoca, no importa cuánto brilles en el futuro, siempre cargamos con un pasado oscuro. Puedes sacar a un hombre de la calle, pero nunca podrás sacar la calle de un hombre. Ahora me toca cerrar los ojos y ponerlo todo en una balanza, si regreso y tomo venganza o sigo mi camino.